entidades cívicas surcoreanas, entre otras, hombres de cara a la paz y la reunificación, el Comité de Medidas Emergentes para la Defensa del Lugar Sagrado de Songju de Wonbulgyo y la Acción Civil de Pyeongtaek contra el SAT y por la expulsión del bacilo de antracosis. Efectuaron el 28 de marzo el acto 179 por la paz y el desarme delante del Ministerio de Defensa títere para exigir la suspensión de la ubicación del SAT que se promueve de modo ilegal por la astuta artimaña de los Estados Unidos y las autoridades surcoreanas sin formalidades o motivos legales.